conoce, al igual que sus amigas. Es un ángel, tiene apenas 15 años, la inocencia le hace daño, la lleva a desesperar. Comenzó con preguntas indiscretas, todo siempre daba vueltas, girando con el amor. Se hacía bien en vivir con un amante, perdón, pero en esa parte no le pude aconsejar. ¿Por qué? Oye, el que no arriesga, ni gana, ni pierde. Por eso mira, strike. Strike. Repito, strike.